para estar en forma. Aquí va la norma, todo sin azúcar. La vida no engorda y yo estoy tan flaco. No fumo tabaco, el guardar la línea no da resultado. Fatal, fatal, fatal, fatal, doctor, me encuentro fatal. Hoy ha salido el sol, ya empieza el calor, me siento mejor, pero tú no estás aquí todavía. Hoy quería pensar y analizar, saber lo que hacer, pero no lo sé, o no, todavía. Para estar en forma, aquí va la norma, todo sin azúcar. La vida no engorda y yo estoy tan flaco. No fumo tabaco, el guardar la línea no da resultado. Fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal, fatal. Me encuentro fatal.